8 años que no veíamos con mucha agua, y etcétera. Pero en el fondo yo considero que está lloviendo mucho. No, no es que esté lloviendo mucho, sino que el viernes nadie se enoja. El problema es que con lluvia, sin lluvia, lo que esté pasando, después lo nací, no subieron las verduras, mucha lluvia. Se pudieron. Se pudieron todas las cosechas. O sea, en el fondo no sabemos qué va a pasar. En el fondo yo digo, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Pero lo primero que yo sé que necesita es que nuestro Chile necesita, si bien es cierto que hay que cumplir, es una cosa que tengo que hacer, una cosa que hacer. A lo mejor no son tan indispensables, importantes, pero usted me conoce, sabe que para mí la contabilidad es importante. Por eso que nosotros decimos que estamos aquí en nuestra calle a las 9:30 de la mañana. Y para empezar a las 10. Así. Estamos empezando a las 10, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que no, porque nosotros no. Pero no es, no, claro. Pero como lo digo yo, el último día, tengo el viernes y la dice. Hay que tener más Pablito esta vez que. O sea, Pablito, aquí me saca todos los apuros. Como son las cosas, ¿no? Lo que dicen es que claro, yo bueno, hoy día viene de vecina de Santa Esther, estamos primero de julio, o sea, ya. Yo creo que la cosa como que, a ver, a mí me pasa, no sé, al resto, pero cuando yo llego ya al mes de julio, como que me siento ya como más viva un poco, porque agosto por último, es verdad que llueve y tenemos tormentas también, pero sale el sol. Hay que cuidarse, ¿no? Porque la verdad también no se va. Exactamente. Así que, pero como que me siento un poquito más alegre, estoy como quien dice, al otro lado. Y bueno, la visita. Una vez a mi vecina de Costa Madera, con la letra de la Corte Comunitaria, de todos los vecinos y de todos los ingenieros. Confía como a agosto, sí, pero no los confiemos porque esto es para pura enfermedad, la humedad y todas las cosas. Exactamente. Y un saludo también a todas las Esther. Sí, están de Santa y Tierra Interna, no más. O de lo más de Santo, su sabano, mi madre. ¿En serio? Antes, la... Pero antes yo en el campo decía Santo. Además, cierto, es que la carnecita está hilando muy fino hoy día. Cierto. Sí, yo siempre le digo, bueno, pero por último hay que saludar a la gente, ¿no? Así es. Y los que estén de cumpleaños, los que sean. Ya va una pausa musical que no se quede. Thank you. acompañas de Espacios FM en el 107.3. Aquí está la mano derecha. ¿Cómo? Aquí está la mano izquierda. ¡Sigue! Thank you. 107.3. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. siempre me gusta leer estas cositas, así que son súper interesantes, porque muchas veces no nos tienen que ver algunas cosas, son súper antiguas. Que se llama, este segmento se llama Barrios con Historia. Y aquí está la historia del cementerio de San Pedro de la Paz. Fíjese que el primer cuerpo sepultado ahí fue el de un niño que falleció atropellado por una diligencia de pasajeros, o sea, esos perritos con... antes de ser carretera. Pero más antes era de la diligencia, ya, pero una cosa así más o menos, porque si ya es una caballo, claro. Dice, por una diligencia de pasajeros que unía a la localidad de San Pedro con el pueblo de Coronel. La dificultad para trasladar un cadáver por el Biobío sería el origen. Con la fundación hacia 1604 del fuerte de San Pedro y la línea de la frontera por el gobernador Alonso de Rivera, se genera una división en Chile entre mapuches al sur del Biobío y peninsulares de la ribera norte del Biobío a Santiago. No obstante, lo anterior existió un fuerte comercio entre ambas riberas, especialmente con lo que fueron huertos familiares de San Pedro y el pueblo de Concepción, surgido hacia 1751 al otro lado de la ribera de San Pedro de la Paz, con motivo del traslado de la ciudad de Concepción al Valle de la Mocha. El cementerio de San Pedro nace producto de un accidente ocurrido en 1899. El cementerio de San Pedro nace producto de un accidente ocurrido en 1899, en el cual un niño es atropellado por la diligencia de pasajeros que unía San Pedro con Coronel y Lota. La dificultad de trasladar un cadáver hacia la ribera opuesta para conducirlo al cementerio de Concepción trae como resultado que don José Gaete Galdames, en un acto de beneficencia, entrega un predio de su propiedad para inhumar los restos del menor. Este acto permite que otro vecino de San Pedro pueda dar sepultura a sus deudos, hasta que en 1905 se produce por primera vez un registro de inscripción y según lo detalla los libros del Campo Santo. O sea, desde ese año hay registro antes de lo que no murió. Propiedad, dice, con el tiempo el terreno del cementerio, que había sido donado sin escritura, pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Coronel, luego de la Municipalidad de Penco, y con posterioridad a la Municipalidad de Concepción, para luego, con la creación de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, ser entregada a la administración de la naciente comuna. Por ley, una propiedad ocupada como cementerio no puede volverse a ocupar para otro efecto o fin que no sea la inhumación y noble sepultura de cuerpo. O sea que los cementerios cuando ya están, esos terrenos después no los pueden ocupar, no, pues como van a ocupar un poco, tiene que seguirse los cementerios. Ya, vecinos, por tu lado. El terreno actual tiene un ancho de 74,73 metros por 73 metros de largo. Sin embargo, los vecinos más antiguos indican el tamaño del cementerio hasta la ribera del río Biobío. Y en su ancho, ocupaba el terreno completo de la propiedad donada, que incluía los alrededores donde hoy está la compañía de bomberos y las casas colindantes que rodean el campo santo. Cabe señalar, como algo curioso, que la ventana de las casas colindantes dan directamente al cementerio, generando una ocupación ilegal, ya que la normativa impide la colocación de cualquier casa o edificio a menos de 50 metros de un cementerio. Interesante. El problema se fue dando paulatinamente por una ocupación de de los terrenos pertenecientes al cementerio y la nula acción de supervisión de la antigua autoridad. Dada la distancia que mediaba entre el Campus Santo y los y las administraciones municipales, que durante años tuvieron su dirección. Con la inauguración del puente carretero en 1943 y la creación de Yapolén en 1965, se fue expandiendo San Pedro de la Paz, lo que conlleva a que en la actualidad el cementerio cuente con más de 1.000 deudos firmados con él, en él. Considerando que muchos fallecidos se sepultaban en el cementerio general de Concepción, la mayoría de los inhumados en el lugar corresponden a familias que pertenecían a los huertos familiares de Boca Sur. Entre estas podemos encontrar a los Gaete Poblet, Silva, Galvez, Salamanca, Rodríguez, Torres, Levancini, por nombrar algunos. A pesar de su antigua data, el cementerio de San Pedro de la Paz consta con más del 95% de sus sepulturas realizadas en tierra, por lo que es casi imposible identificar lápidas que den cuenta de su antigüedad, ya que con el pasar del tiempo los deudos van dejando de visitar y los frágiles cercos de madera y túmulos van desapareciendo, generando la integración de la tierra con el fallecido, perdiéndose así el poder identificar debidamente el ocupante de la tumba, lo que por ley y al paso de los años vuelve a ser un terreno propiedad del cementerio. Hoy en día, este campo santo es dirigido por la Municipalidad de San Pedro de la Paz, a través de su dirección de salud, siendo su administrador el señor Luis Urrutia Asensio, quien, en un convenio con Gendarmería, logra que reos en reinserción trabajen en el lugar para limpiar, cortar pasto y ayudar a mantener el aseo y ornato del cementerio, cumpliendo con ello una importante voz social de lo que se debiera hacer por lo que va a luchar. No obstante, la existencia del cementerio parque en la comuna sería conveniente y necesario ir buscando un lugar apropiado para la creación de un cementerio municipal de San Pedro de la Paz, que le permita a la creciente comunidad sanpedrina contar con un sitio propio en el cual descansen los restos de sus familiares y deudos, ya que la actual está llegando a su límite de capacidad, aún cuando cuenta con algunos sitios disponibles, y que la municipalidad pueda contar con los ingresos que dicho campo santo pueda producir para bien de los vecinos, como a su vez ir pensando ya en un crematorio, forma moderna de reducir los restos mortuorios, cumpliendo así con un sagrado servicio a la comunidad. Sí, yo también, ya te quiero opinar lo mismo. Opino lo mismo, claro, porque si no vamos a ir. Espacios FM 107.3. sintonizas Espacios FM en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, tipo de impresión y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-77-82. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. combustibles. Expresaron cómo afecta el incremento de precio a sus bolsillos. El director regional de SEIC y una académica experta en economía se refirieron a la implicancia de la fiscalización de la vida de las personas respectivamente. Bueno, todo sube. Somos los amigos que nos subimos. Subimos, pero de peso. Subimos, claro. Eso sí que subimos. No nos cuesta nada, hijita. Ya. Indignación expresaron conductores de la zona ante el alza de precios de los combustibles anunciados por el APA. La gasolina de 93 y 97 octanos sube 12,7 por litro, al igual que diésel, en un aumento que empezó a regir desde este jueves. Dani Martínez es profesora y conduce desde Chihuayante hasta Talcahuana durante los días de semana. Llenar el estanque me estaba costando 24.000, pero ahora ya estoy pagando entre 30.000 y 32.000. Si a esto se suma que cargo entre 3 a 4 veces por mes, la cantidad de dinero que voy gastando será bastante. Después de todo, otros salen caros. Siempre sale caro la manutención de la navidad. Es como en un auto de un auto. Pero se paga. Y ahora está pagando, pero es bastante alto. Más que todo. Claudia Valencia, conductor penquista, señaló por su parte que Claudia Valencia, eso. Conductor penquista señaló por su parte que ando en auto muy seguido porque lo ocupo para trabajar, pero en mi día libre también lo uso. Ahora creo que tendré que reducir las salidas porque 12 pesos es demasiado. Desde NAP se indicó que la empresa no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno y que su rol es únicamente de comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, quienes fijan los precios de venta y atienden al público. Manuel Cartagena, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, indicó que el organismo fiscaliza que el combustible a la venta en las estaciones de servicio cumpla con los estándares de calidad que exige normativa. Monitoreamos que los recintos destinados a la venta de este energético sean seguros, que la información puesta a disposición de las y los usuarios en las estaciones de servicio, en especial las relacionadas con el precio de venta, sea entregada de forma clara y oportuna. El director realizó un llamado a la población. Si, por ejemplo, la comunidad tiene dudas sobre la calidad del combustible adquirido, el recinto no cuenta con información clara o el precio informado no coincide con los datos de la plataforma para girar en línea.cl o benzina en línea.cl. El llamado es a denunciarlos a través de los canales disponibles. El sitio web es www.sec.cl. Las oficinas del organismo fiscalizador en los municipios con convenio de cooperación vigente en la SEC. Por último, indicó que a nivel regional, además de la fiscalización de las estaciones de servicio, mantenemos un programa de inspección a diversos recintos privados destinados al abastecimiento de combustible de, por ejemplo, flotas privadas, así como de consumo industrial. Para el tráfico de la vecina, sobre todo después. Es que eso es el va subiendo y sube todo. No, si el problema también tiene razón de ser, pero también es un problema que también sobre las cosas que consumimos, porque hay que trasladarla, o se traslada mucho menos. Entonces al final este es un círculo que no va a traer por donde. Es un círculo que nunca va a acabar. Y no va a acabar como todos los círculos que son. No, pues día a día va a ser peor. Pues ya, pero ahí como que ahí ya digo yo, pues, por favor, nosotros estamos tirando al aire, es como si tú dijeras mañana me enfermo. No me extrañaría nada que mañana no quisiera enfermar. Bueno, dice que hay que tener cuidado cuando uno lo va creando su realidad. Sí. Entonces uno tiene que ahí tratar de ser positivo. ¿Me está ahí usted fue positivo? No, sí, yo no. Es verdad que esto es un problema para todos. Porque la plata tampoco manda ser tan floreciente ni se recoge la plata. Pero el problema para nosotros, porque para los súper ricos no es problema. Pero ya. Porque el súper rico, ellos se están haciendo más ricos y a la vez el dólar, o sea, ellos compran y compran dólares. Bueno, la verdad es que ese es un círculo que esperamos acabar ahora. eso, el asunto sea más repartido de forma más, como se dice, legislativa. O sea, que a todos nos toque un poquito más. Sí, pero resulta que la derecha de la verdad están diciendo, vote por esto, porque si no, mire esto, imagínate, publicaron que la gente no iba a tener casa propia. Pero eso ya se desmitificó, ya no, si está bien, Anita, pero hay gente que no entiende. Y pero no deseo, bueno, tan deseo que no. Bueno, ya nos metimos en ese tema. Ya en todo caso, fíjate que las juventudes de Mata Cristiana tengo entendida que ellos llaman a la puerta. Entonces, pero los grandes de Mata Cristiana, refiero a esto, a este que tiene puertos, senadores, Domingo de Amor, Monkey también, ellos no, porque ellos rechazan, claro, porque se ven amenazados. Si en el fondo decimos así, eso es todo el asunto. Están un poco, se ven amenazados porque van a menguar simplemente sus privilegios. Entonces están defendiendo. Pero lo que sí hay que dejar claro, que si no gana la prueba, nos quedamos con la misma constitución otra vez, y mínimo cerca de 50 mil más. Es que ya estamos marcando. Y seguimos marcando los espacios. Y no tenemos que seguir marcando los espacios. Entonces, es así la cosa. Entonces, como ella dice, tenemos que hacer un cambio, pero profundo, porque tenemos que nosotros hacer el cambio para nuestros futuros sobrinos y sobrinos nietos y todo lo que más viene. Porque si vamos a pensar en lo que está diciendo la derecha, vamos a ir para adelante, van a retroceder todas las cosas. Pero nosotros queremos un cambio, el cambio no va a ser al tiro, pero el cambio tiene que venir. Tiene que venir el cambio. Sí, pero importante para mí. No, yo pensé que era el cambio. No, ese está, hablamos de ese cambio. Bueno, para todos. Bueno, para todos. Es importante, claro. Ahora que la derecha tiene, es un buen caballo, la verdad que ellos de que quieren irse. Habló de esta nueva constitución que empezaron a trabajar en ese. Sí. Pero esto es, por ejemplo, cuando tuvimos que estar exigiendo el mar. Entonces, pero yo tengo que dar, si fíjate. Sí, como si la juventud la que tiene que. La juventud y la gente que piense, que piense. Claro. Así es que yo tengo esperanza que esto va a resultar bien. Y tal como lo dice, claro, nosotros a lo mejor un poco vivimos, pero bueno, también hay que pensar en nuestra generación que nos han dejado un mundo. Exactamente. Mi sobrino es nieto. De generación en generación, sí. Se la pasó con 18 minutos de vecino. Yo voy a hacer un recuento porque vamos a leer lo encabezado aquí de la teoría. Dice: Chorero falleció tras ser atropellado por varios vehículos. Cuerpo fallado en la avenida Costanera de Hualpén y se busca identificar a los automovilistas involucrados. Marido formalizado por homicidio, quedan 100 medidas cautelares. Analiza situación de seguridad en comuna de Santa Juana. Te lo voy a leer porque realmente es bastante complicado lo que está pasando ahí en Santa Juana, dice. A consecuencia de una serie de delitos ocurridos en la comuna, toma de casa y episodios de violencia en encuentros deportivos. Después de haber desarrollado el Consejo Ordinario de Seguridad Pública, se realizaron las gestiones pertinentes para que autoridades regionales llegaran a Santa Juana, entre ellos la delegada presidencial Daniela Presley, el coronel de carabineros Juan Ulloa y el prefecto PDI de Concepción Educativa. Sí, oye, ¿dónde está la banda? Las malas costumbres, ya, pero antes, por último, te lo vas a dar, no sé, se sientan en tu casa. No, y te venden las cosas, no dicen, si no les gusta. Compra nueva, es la mano nueva acá. Ya, continuamos, vecino, dice acá, Pichirriemo es reconocido como primer humedal urbano de Concepción. Ah, no, estamos mal, perdón. Vamos a rectificar. Pichimapu. Eso sí, tal cual. Eso que me quedé pensando un cafecito. Dije, a ver, ¿qué fue lo que dije? No, yo creo que tú vas a tener que leer un poco. Porque se me contó la candidata de la gente. Sí, yo, vamos a quitar esa parte. Pichimapu es reconocido como primer humedal urbano de Concepción. Autoridades ambientalistas, dirigentes sociales y vecinos de Longuín participaron en un acto de reconocimiento oficial de la declaración del Pichimapu como humedal urbano. Este cuerpo de agua recibió esta calidad en el marco de la ley de humedales, no solo por la belleza del lugar, sino también por la biodiversidad que alberga, destacando, entre otros aspectos, 40 especies entre permanentes y no solo queremos proteger el humedal de Pichimapu, sino también el cártamo y el paicaví. Por lo tanto, este es un camino que avanza y vamos a seguir en eso. Es un compromiso para el medio ambiente porque una ciudad define su calidad de vida no solamente según las viviendas, calles e infraestructuras construidas y servicios, sino también requiere el espacio donde las personas puedan disfrutar, recorrer y aprender, dijo el alcalde Álvaro Ortiz. Gerson Castillo Urtún, integrante de la agrupación Humedal Pichimapu, señaló que este trabajo ha sido de casi 3 años y estamos más que contentos hoy día al oficializar este trabajo, algo voluntarioso, con alta perseverancia, que viene a significar la declaración de humedal urbano. El CRM del Medio Ambiente precisó que este es el primer humedal urbano de la comuna de Concepción y con este ya alcanzan 3 humedales urbanos a nivel regional y por lo tanto queríamos valorar este hito. Los humedales son súper indispensables para nuestro ecosistema. Así que no lo veamos como que no sé, como que algún parque hay ahí, pues no. Hay muchas especies que se van generando exclusivamente los humedales. Y es muchísimo. Bueno, son las 11 con 22 minutos, vamos a una pausa musical y volvemos. 4 minutos. Está con nosotros Espacios FM. Escúchanos en el 107.3.

el horóscopo dice Aries. No te preocupes por alguien que a veces te manipula bastante y tú sueles caer en la trampa. Debes estar tranquilo y seguir con tus planes, sin alterarlos lo más mínimo, porque esa fortaleza te traerá respeto y que no se inmiscuyan tanto. Tenemos Tauro. Es complicado hoy dar ese giro que quieres, pero es cierto que ahora debes de poner las bases para poderlo hacer más adelante. Un paso pequeño es siempre un paso, y aunque parezca que no va a dar fruto, debes alejar el pesimismo. Géminis, rebusca y hallarás hoy la respuesta. Sabes que a veces huye enfrentarte con la realidad y te justificas con cualquier excusa, pero hay ciertos acontecimientos que te van a llevar a asumir la situación y actuar con un sentido práctico. Cáncer. Hoy vas a conseguir dar unos pequeños pasos hacia adelante en algo que te puede ser muy útil para mejorar, para hacerte más fuerte o sentirte mejor. Sonreirás porque vences dificultades y ves que no era tan difícil hacer algo. Leo. Nadie te impide hacer lo que deseas. Esos impedimentos que ves, quizás los pones tú mismo por ciertos temores muy profundos. Intenta desterrarlos cuanto antes, observar cómo lo hacen los demás e incluso copiar algunas actitudes. Virgo. Con habilidad y esa inteligencia que es en muchas ocasiones te salva de imprevistos, hoy vas a conseguir algo de un amigo. Todo irá sobre ruedas y los momentos que puedes vivir van a ser reconfortantes. Las conversaciones te van a interesar mucho. Libra. Los temas de dinero son los que hoy estarán más presentes y es probable que haya conversaciones o negociaciones de algún tipo. Pueden ser complejas, no te engañes, pero eso no quiere decir que no acaben siendo satisfactorias. Y no estoy ni nerviosa siquiera, pero puedo evitar las sensaciones. Ya, pero continuamos. Escorpio. Las habladurías y los comentarios no van a faltar a tu alrededor y debes tener cuidado. Toca ser discreto y pasar ahora lo más desapercibido posible. Deja que digan u opinen lo que quieran y ve a lo tuyo. Si estás muy pendiente, perderás energías. Sagitario. Hoy se rebaja tu nivel de ansiedad, de mal humor y todo lo que hay a tu alrededor tiende a mejorar. Además, te contarán algo que te hará sonreír y relajarte. Ojo con los pelambres, procura no meterte en algo que no es de tu incumbencia, escuchó Sagitario. Ver y callar, como decía el sol. Una decepción reciente, quizá en un proyecto en el que habías invertido tiempo, te llevará a replantearte cosas, pero será una experiencia muy positiva en el fondo porque te dará tiempo para ver si has cometido errores y corregirlos. Acuario, no te pongas de mal humor si tienes que renunciar a una salida de ocio o una reunión, porque las obligaciones familiares lo impiden. Acéptalo sin pensar, ya que forma parte de tu elección en la vida y ahora te das cuenta de lo que implica. Piscis, estás esperando una señal, una llamada de alguien que te atrae y que te parece que te está pasando de ti, que está pasando de ti. No es del todo cierto, quizá solo es una estrategia para ver hasta dónde aguantas sin dar señales y es muy posible que caigas en el juego. Ahí está el decimos para el día de hoy. Debo acuso de padre de haberme olvidado que ayer fue el día del bombero. Pero nunca está, porque ellos realmente son dignos de uno acordarse y estar acordándose de ellos. Bueno, ¿sabía decir usted por qué uno se enferma? Se enferma por vivir pensando en el pasado. También se enferma por guardar rencor y no perdonar. También uno se enferma por saber soltar a tiempo. También uno se enferma, vecino, por no saber irnos a tiempo. Mira, esto sí que es interesante. Uno se enferma a veces por no irnos a tiempo. También uno se enferma, vecino, por renunciar a los propios sueños. También uno se enferma por reprimir las emociones. También por no pedir perdón cuando nos confundimos. También por rodearnos de personas tóxicas. Bueno, todos sabemos, vecinos, que las emociones son enfermedades que uno va acumulando durante el tiempo, durante los años. Entonces uno tiene que ir soltando algunas cosas de poco, por muy dolorosas que no resulten. Pero uno, de alguna manera, uno tiene que privilegiar su salud, tanto física como emocional. Y eso es, y la salud emocional, vecino, es importantísima. Bueno, son las 11:44 minutos. Vamos a ver si hay algunos otros interesados y después ya nos vamos a ir a los barrios. El fútbol, no aquí, no aparece nada. Si no aparece el llanito, no hay fútbol. Dice acá el encabezado de la... El encabezado de la estrella dice acá, Boy presenta plan de seguridad que fortalece el rol del municipio. Universidades estatales promueven la reactivación económica capacitando a emprendedoras de todo el país. Tenemos tráfico de datos móviles de los clientes de Intel en la región del Biobío ha aumentado 39% durante el 2022. Un hombre, esta noticia la escuché desde la elección, un hombre es acribillado en estacionamiento subterráneo en Santiago. De barata banda narco que operaba en tres regiones. Dice, con 37 personas detenidas, 60 viviendas allanadas, más de 20 kilos de drogas decomisadas, armas y municiones, terminó ayer un operativo realizado por la PDI en comunas del sector norte de Santiago y en las regiones de Valparaíso y O'Higgins, donde operaba una banda de narcotraficantes liderada por una mujer a quien apodan como la Kiki. La operación se denominó el Imperio de la Droga y se extendió por un año. En el operativo trabajaron 570 funcionarios que intervinieron en las comunas de Huachuraba, Melipilla, Colina, Lampa, Renca, Quilicura, Cartagena y Las Cabras. La organización era presuntamente encabezada por una mujer de 45 años junto a su familia, quienes además tenían ocupado un pasaje de Huachuraba para operar con tranquilidad, el cual fue despejado ayer por funcionarios policiales y municipales. Tenían elementos contundentes, como sillones en la calle, con los que impedían la libre circulación por el sector, explicó el jefe de la región policial metropolitana, prefecto inspector Eduardo Ibarri. No se podía pasar, decía, estaba bloqueado. Era un centro donde se vendía droga al menudeo, microtráfico. La primera detenida en el operativo fue su líder, la Kiki, a quien se le investiga también su posible relación, una gran cantidad de propiedades, muchas de las cuales no estarían a su nombre. Si esta es una droga realmente ya aquí en Chile, yo no recuerdo años atrás tanto de droga, pero a mí me tinca decir que esto ya estaba, esto se estaba impugnando hace mucho tiempo. El drama es que ahora parece que está saliendo todo a la luz. Pero bueno, por eso acá nuestro presidente, por ahí en la cuota, que él iba de alguna manera a la droga, tratar de erradicarla, perdón, lo más que pueda. Así que yo creo que ojalá que lo logre, porque los dos estamos bien pegados. Bueno, vecino, ¿es usted? Soy yo. Ya ves, me despido el lunes y está lloviendo fuerte, parece. Súper. Pablito, más que pídanme un número, por favor. Así que, vecino, cuidemos los fines de semana de la lluvia, de frío, de todo. Así que hasta el lunes. Sí, señorita, yo también digo hasta el lunes, señor. Auditores, amigas. Ojalá que nos defendamos, como te dije yo, porque lo digo debe ser un poco de fría. Y nos pegamos la hoja ayer también nosotros. Pero también esa mano. Usted me conoce, usted sabe que yo, cuando hay que aperrar, yo aperro. Así que total, lo único que se puede aceptar es usted, no nada. Que yo le voy a pegar el resfriado, pero usted tiene más buena salud que nadie. Ya, vecino, hasta el lunes entonces, que estén todos bien.